Poco a poco estoy perdiendo el corazón. Poco a poco se me está muriendo. Pues no puedo amarte así de frente al sol. No puedo sacarte del silencio, de esta oscuridad que nos obliga a amar. DJ tu momento, DJ verás tu papá. Poco a poco estoy perdiendo el corazón. Poco a poco se me está muriendo. Pues no puedo amarte así de frente al sol. No puedo sacarte del silencio, de esta oscuridad que nos obliga a amar. Tantas veces he llorado al recordar que existe una razón para dejarnos. Pues amarte así requiere libertad, y nuestra libertad está en otras manos. La traición lo merece, pero no quiero perderte. Sobre el corazón, gritando que es injusto nuestro amor.